Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, ¿cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Estamos iniciando una nueva emisión de Panóptico Social a través de Radio Raíces aquí en CEDEREC. Y es un gusto estar el día de hoy con Angie Urcic y Lorena Luna. ¿Cómo están, chicas? Hola, Esteban. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bien, pues ellas nos acompañan de una organización que se llama Make Sense. Y mi nombre es Sergio Esteban. Vamos a iniciar con este programa hablando de un tema muy interesante, de un tema que tal vez hoy en día tome un valor agregado. Vamos a hablar de los modelos de economía social. Pueden seguirnos en Twitter a través de Raíces CEDEREC o bien pueden seguirnos en Facebook como Radio Raíces DF.net. Nosotros estamos como Panóptico Social en todas las redes sociales y también les recuerdo que pueden descargar los episodios de Panóptico Social, ya sea en iTunes o también ahí en Mixer, en fin, ahí hay varias plataformas. Pero los invito más bien a que visiten panópticosocial.com, donde van a encontrar todos los contenidos, no solamente este programa radiofónico, sino los que hemos hecho para UAM y los episodios pasados de esta serie de Panóptico Social. Bien, ahora sí, vamos a iniciar, vamos a adentrarnos al tema. ¿Qué hace la organización Make Sense, Angie? Bueno, Make Sense es una organización global, está presente en más de 100 ciudades del mundo y lo que buscamos es impulsar los modelos de emprendimiento social. Y buscamos impulsarlo en todos los ámbitos de una sociedad, es decir, entre los ciudadanos, instituciones públicas, empresas, universidades, artistas. Con todos los partícipes de una sociedad queremos hacer que tomen modelos que se inspiran del emprendimiento social. Y te puedo explicar un poco más en detalle lo que es el emprendimiento social. Adelante. Bueno, para empezar, un negocio social no es una ONG, no es una AC, es una empresa que tiene un modelo de negocios, entonces que puede ser sustentable a largo plazo, tiene ingresos que le permiten ser autosuficiente y no depender de donativos, sino depender de sus actividades. Pero lo característico de una empresa social es que su objetivo principal es resolver problemas sociales o ambientales. Es un poco el mejor de ambos mundos entre las empresas clásicas, tradicionales, porque tienes una mayor eficiencia en las operaciones, tienes ingresos constantes, tienes una gestión de tus recursos optimizada y al mismo tiempo el objetivo es resolver problemas sociales o ambientales. Entonces es como una filantropía inteligente y sustentable a largo plazo. ¿Y cómo se organizan, Lorena, en esta tarea que a final de cuentas debe de ser pues todo un caos en el sentido de que deben de coordinar muchas cosas, ¿no? Sobre todo ahorita que Angie nos decía que están en bastantes ciudades. ¿Cómo es posible llegar precisamente a cubrir estas ciudades desde la misma organización? Me da risa porque sí, es todo un reto, es todo un reto realmente tener esta coordinación. Pero creo que, bueno, la razón por la cual nosotros decidimos hacer Make Sense un proyecto abierto es justo porque nos iba a permitir esto, que se replicara en otros lados. Entonces, nosotros sí tenemos como un modelo en el que conectamos con personas, con los voluntarios que nosotros llamamos gangsters, gangsters en el buen sentido, porque ellos están robando ideas de las personas. Hay un buen sentido, ¿ok? Claro, claro. Entonces, lo que nosotros hacemos es de que el proyecto es abierto. Entonces, cualquier persona que tenga el interés de conocer de Make Sense y de replicar los talleres y eventos que nosotros hacemos, se puede hacer. Entonces, utilizamos mucho nosotros, uno, la plataforma en línea donde nosotros subimos los retos de, como explicaba Ángela, de los emprendedores sociales. Ellos suben ahí sus retos, dicen, bueno, yo soy un emprendedor social en tal país, tengo este reto, pueden ser retos en educación, en salud, en medio ambiente. Entonces los conectamos nosotros con estos gangsters, que al mismo tiempo nosotros los conectamos con ellos en las redes sociales, en Facebook. Tenemos un grupo donde nos conectamos con todas esas personas en todos lados del mundo. Entonces les damos como una capacitación a ellos para que puedan facilitar estos talleres, y al mismo tiempo ellos, creo que tener esta conexión con la comunidad global es una de las ventajas mayores que tenemos como Make Sense. ¿Por qué? Porque se enriquece mucho el diálogo, se enriquece mucho las soluciones que le puedan brindar a estos emprendedores sociales, y también como inspirarse de las cosas que están haciendo en otras partes del mundo, cómo estos problemas son similares a los que están encontrando en otras ciudades y cómo pueden apoyarse. Y más que las personas o que estos gangsters no se sientan aislados, que no se sientan que son los únicos locos tratando de hacer algo positivo, pero tener esta comunidad que los esté impulsando. Y al mismo tiempo que sea abierto, significa que tú puedes proponer lo que tú quieras. Decir, bueno, en mi ciudad no existe esto. Esas son las herramientas que cuento con Make Sense, pero yo puedo evolucionarlas, puedo crearlas. Entonces, para las personas que no conozcan un poco el concepto de proyecto abierto, o sea, pensamos en Wikipedia. ¿Quién lo hace? Una comunidad de voluntarios que es abierto, que ellos pueden estar agregando y curando el contenido. Y funciona de la misma forma en Make Sense. O sea, realmente, hasta ahora ya estamos creciendo el equipo de tiempo completo, pero ha sido gracias al trabajo de cientos de gangsters en todo el mundo que Make Sense ha sido replicado y que ha sido exitoso. Por ejemplo, ¿cuáles han sido algunos proyectos, Angie, que te vengan a la mente, que han durado más, que han sido más sólidos, que desde que ustedes empezaron a apoyarlos han crecido de una manera casi natural? Desde que estamos en México hemos ayudado a, ¿qué dirías, Lore? Más o menos unos 100 emprendedores sociales en toda la República. Les hemos hecho algunos talleres muy puntuales, entonces son emprendedores sociales que vienen y nos dicen tenemos este problema específico. Para ser más concreta, les voy a dar el ejemplo de Iluméxico. Iluméxico es una empresa social cuya misión es llevar energía a pequeños lugares aislados y comunidades rurales aisladas y que no tienen acceso a la energía. Entonces, lo hacen a través de un modelo de negocios que les permite ser sustentable. Y como toda empresa, como a todos nos pasa, vinieron a vernos hace unos cuantos meses porque tenían una problemática muy específica en cuanto a la fidelización de sus recursos humanos. Trabajar en Iluméxico significa trabajar en comunidades aisladas, es no tener mucha conexión con las oficinas centrales, no tener necesariamente internet y maneras de comunicar con la oficina central. Entonces se nos acercaron porque tenían esta problemática muy precisa de cómo hacer para mejorar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan para Iluméxico. Entonces hicimos un taller de creatividad que nosotros llamamos Hold Up. Somos gangsters, entonces organizamos Hold Ups, durante los cuales reunimos a 15 personas que van a pasar 2 horas de su tiempo para diseñar una solución para este reto que había sido planteado por Iluméxico, por ejemplo. Este es un taller puntual. Para otros emprendedores sociales hemos dado un acompañamiento muchísimo más profundo y muchísimo más a largo plazo. En particular, ahora estamos ayudando a 5 emprendedores sociales que trabajan en el tema del agua, y luego podemos entrar más en detalle de este nuestro programa. Es un programa de aceleración que dura 6 meses y en el cual seleccionamos a 5 emprendedores sociales. Bien, gracias por compartirnos esta primera parte. Ha llegado el momento de hacer un corte musical. Vamos a escuchar una cancioncita y enseguida regresamos. Les recuerdo que pueden estar en comunicación con nosotros por nuestras redes sociales. Nos encuentran como Panóptico Social, tanto en Twitter como en Facebook, y si quieren saber un poco más de esta emisora de radio pueden meterse a la página radioraicesdf.net. Vamos a un corte, enseguida regresamos a Panóptico Social. Conozco un club de músicos sin interés en el grupo, sin interés en el grupo. Conozco un club de música. clásicos, sin interés en el groove, sin interés en el groove. Nunca se citan, a veces se encuentran. El club no existe, sería mentira. Nunca hay ensayos, a veces se encuentran. Sin interés en el grupo. Sin interés en el grupo. Conozco un club de músicos. Un club de músicos sin interés en el grupo. Nunca hay ensayo. A veces se encuentra. El club no existe, sería mentira. Nunca hay ensayos, a veces. Nunca hay ensayos. Solo imaginan, solo imaginan, sin interés en el grupo, solo imaginan, solo imaginan, solo imaginan. Bien, estamos de vuelta en Panóptico Social. Eso que escuchamos fue una canción de Daniel Melero, este que para muchos es el cuarto Soda Stereo. Esta canción se llamó Club de Músicos. Esto viene en un disco más o menos reciente, se llama Piano Volumen 2. Y bueno, Seguimos platicando con Lorena, con Angie. Estamos en Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban. En el bloque pasado, Angie, nos estabas como que comentando un poco de un proyecto que ya tuvo, digamos, resultados, por así decirlo, que ya está como más sólido. ¿Podrías decirnos un poco más acerca de lo que viene siendo el modelo, este modelo temprano, por así decirlo? Ahorita fuera del aire discutíamos un poco de si era incubadora, si no. Pero entonces, ¿cómo es este modelo que ustedes apoyan? Uno de los programas de Make Sense es una aceleradora de etapa temprana. Algunas personas lo llaman aceleradora, otras personas lo consideran una incubadora. El hecho es que nuestro programa se llama SenseCube y es un programa de aceleración que dura 6 meses. Entonces brindamos un acompañamiento a emprendedores que están comenzando su empresa, que están comenzando su proyecto. No los tomamos cuando están solamente en etapa de idea, ya están un poquito más avanzados, ya han empezado a hacer un poco de trabajo de búsqueda de clientes, algunos ya tienen un equipo armado, ya han empezado a hacer una investigación más profunda de cómo van a desarrollar su proyecto. Entonces, no es una incubadora porque no son proyectos que llegan en etapa de idea, sino que ya están un poquito más avanzadas. Y les brindamos un acompañamiento que dura 6 meses para que al final de los 6 meses ya hayan validado cuál es su mercado, ya tengan un prototipo de solución. Entonces, por ejemplo, si es una empresa que está desarrollando una app, nuestro objetivo es que al final de los 6 meses ya tengan un prototipo funcional y ya tengan por lo menos a un cliente con el cual han podido probar el concepto de empresa. En particular, nuestro programa de aceleración está enfocado en empresas sociales que aportan una solución a los problemas del agua en la Ciudad de México. Como todos sabemos, la Ciudad de México tiene muchas problemáticas ligadas al agua. Nos estamos enfocando en resolver este problema porque creemos que el enfoque y la comprensión de los problemas es clave para el diseño de soluciones adecuadas para ellas. Y sobre todo porque estamos dándole mucha importancia en este programa de armar un equipo colaborativo, no estar solos trabajando nosotros con estos emprendedores, sino que también hemos empujado este programa con la empresa privada, ya que uno de nuestros socios fundadores es Veolia, que es una empresa que hace gestión de recursos de agua aquí en el DF. El sector público, estamos trabajando con SACMEX y con el Laboratorio para la Ciudad, y otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, como ser Ashoka y la plataforma CO, que son ambas organizaciones también de impulso al emprendimiento social. Y bueno, creo que complementando un poco lo que dijo Angie, el SenseCube nace de la comunidad de Make Sense. Al inicio te comentaba que Make Sense, bueno, nosotros tenemos las herramientas, pero siempre estamos animando a los voluntarios para que ellos vayan y hagan tantas cosas como quieran en torno al emprendimiento social. Entonces, la idea del SenseCube inicia con Alice y con Lea, dos gangsters súper involucradas con la organización, y dicen, bueno, estamos dándonos cuenta de lo que nosotros podemos hacer por los emprendedores sociales en estos talleres, los hold-ups, ¿no?, que son abiertos, que hacemos de 2 horas. ¿De qué forma podemos ayudar a estos emprendedores sociales de una forma ya más profunda? Porque ser emprendedor inicialmente es sumamente difícil y ser emprendedor social todavía es mucho más, porque no solamente tienes que averiguar de qué forma tienes que ser sustentable y rentable, pero también como el impacto social que tienes en el sector específico en el que estás sirviendo. Entonces fue con ellas dos que se inició el SenseCube en París. Y este año fue que lo empezamos a replicar en México. Entonces fue Fernanda, una de las gangsters que estaba aquí como voluntaria en Make Sense, que empezaron a tomar este proyecto y ahora lo está haciendo con Delfín. Y lo interesante es que como Make Sense es una comunidad global, cuando sacamos un proyecto o un programa, como en este caso de SenseCube, que ya es muy estructurado, pues se lo replicamos, ¿no? O sea, está abierto y decir, bueno, ¿quién quiere llevar este programa de aceleración de empresas sociales específicamente? Y lo hacen. Entonces, ahora ya lo tenemos aquí en México, estamos también por iniciar en Senegal, en Bruselas y en Madrid, ¿no? Y posteriormente vamos a ver si quién más le interesa y lo podemos replicar. Entonces, también esto creo que es mucho la filosofía de Make Sense, que puedes ir como participante en un evento y ayudar en un taller de 2 horas o lanzar una aceleradora de empresas sociales y obviamente que teniendo el apoyo de toda la comunidad de Make Sense. Pero, ¿qué es lo primero que hacen? Es decir, cuando alguien se acerca con ustedes, ¿no? Y les dice, tengo un pequeño modelo de negocios, ya estoy trabajando en X proyecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir o cómo manejan ustedes ese scouting? ¿Cómo lo hacen? Digamos que tenemos a 2 beneficiarios. Por un lado, al emprendedor social, que tiene un proyecto, tiene una problemática que quiere resolver, quiere acelerar su proyecto. Por el otro lado, están los voluntarios. Son personas que son estudiantes, que son trabajadores de cualquier trabajo normal, no están necesariamente en el sector social. ¿Y qué pasa? Por un lado tenemos la necesidad de estos emprendedores sociales. Por el otro lado tenemos a personas que tienen ganas de de involucrarse con temáticas sociales, pero que simplemente no han encontrado una organización en la que sientan que tengan suficiente impacto, en la que estén usando sus habilidades, en la que conozcan a más gente y tengan ganas de comprometerse a largo plazo. Entonces, por un lado, tenemos al emprendedor social que nos plantea una problemática. Nosotros invitamos a ciudadanos, a cualquier persona como tú y yo, a involucrarte con este emprendedor social y a dar todas tus mejores ideas, toda tu experiencia. No importa si eres doctor y te estamos planteando una pregunta de cómo ayudar a estos emprendedores que instalan paneles solares en Chiapas. Lo importante es que, sea cual sea tu experiencia, estamos seguros de que si te llevamos de la mano por una metodología bien construida, que hemos hecho nosotros inspirándonos mucho del design thinking, si te llevamos de la mano con esta metodología, estamos seguros de que tú vas a poder dar tus mejores ideas para construir una solución de impacto para el emprendedor social. Entonces, el viaje del voluntario generalmente empieza así, participando por una primera vez en un taller que va a durar 2 horas. La siguiente etapa es que tú, como voluntario que participaste de invitado, te nos acerques y nos digas, me encanta esto, yo quiero organizar uno porque conozco a tal emprendedor social o porque me interesa involucrarme con más emprendedores sociales. Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo mismo organizar un taller como este? Entonces, ahí nosotros te vamos a dar la capacitación para que aprendas estas metodologías y tú mismo puedas organizar un taller de creatividad para otro emprendedor social que tenga otra temática. La siguiente etapa del voluntario va a ser, bueno, pero tengo ganas de hacer otras cosas. Entonces ahí te abrimos toda una lista de otros talleres que puedes organizar. Por ejemplo, tenemos un taller que se llama Sense Fiction, que consiste en idear soluciones para problemáticas sociales y ambientales. Entonces ahí no vamos a hacer un taller de resolución de problema de un proyecto social específico, sino lo que vamos a hacer es usar esta metodología adaptada a diseñar nuevas soluciones para el problema del agua, por ejemplo, para el problema de la educación o para el problema de salud. Otra cosa que puedes hacer es organizar un concierto para dar más visibilidad a un emprendedor social. Entonces, por ejemplo, el 3 de noviembre vamos a organizar un concierto en torno a las problemáticas del agua. Vamos a tener a un artista y a 2 emprendedores sociales en un evento en el que vamos a alternar pláticas con música. Y tú, como voluntario, también puedes organizar uno de estos talleres, uno de estos eventos. Y otra vez, estás contando con el respaldo y con el apoyo de una comunidad global que va a estar ahí para darte ideas de artistas que invitar, de emprendedores sociales que invitar, de lugares donde organizarlo, etcétera. Luego puedes llevar todo esto un poco más lejos y decir, quiero empezar yo mismo mi propio negocio social o una nueva iniciativa de Make Sense. Entonces, eso es lo que les estaba explicando Lore, que pasó con nuestra aceleradora. Fueron voluntarios que ya habían pasado por todo el recorrido del voluntario de Make Sense y que dijeron, yo tengo ganas de hacer algo más profundo, llevar esto más lejos. Entonces, quiero crear una empresa que es apoyada por Make Sense y que va a tener un impacto más profundo. Entonces, como el SenseCube, que es el programa de aceleración, tenemos otras iniciativas, una que se llama SenseSchool, que también ha sido fundada y creada por voluntarios de Make Sense y que su objetivo es desarrollar programas pedagógicos de innovación social dentro de universidades. También tenemos a Common Sense, que es otra de las iniciativas de Make Sense, que trabaja dentro de empresas privadas para replicar modelos de innovación social dentro de las empresas. Entonces, esto es para ayudar a las empresas a tener más impacto con sus políticas de responsabilidad social, para involucrar más y comprometer a largo plazo a sus empleados en los programas de voluntariado. Pueden tener diferentes objetivos, pero en todo caso, otra vez, es el mismo esquema. Son los voluntarios de Make Sense que pasaron por todo un recorrido, por diferentes etapas, para luego llegar a este punto en el que dicen, yo voy a crear mi propia empresa. Y va a funcionar con la comunidad de Make Sense, respaldada por la comunidad de Make Sense, empoderada por la comunidad de Make Sense, y al mismo tiempo va a generar ingresos que puedan hacer la comunidad de Make Sense sustentable. ¿Hay algún tema al que no le entren? Es decir, ¿hay algún, no sé, alguna idea que dijeran ustedes, híjole, eso sí está difícil? Porque me supongo que ustedes también necesitan contar con una cartera de expertos, el cual esté asesorando los proyectos, ¿no? Si bien es cierto, la metodología es parte fundamental dentro de un protocolo, sobre todo dentro de un plan de acción directa, también la parte teórica influye de manera fundamental en la implementación de algún programa. Entonces, Lorena, no sé si nos quisieras contar de algunos temas que a lo mejor ustedes dicen, híjole, no, por aquí no. Bueno, una cosa de lo que tú comentabas ahorita, la palabra de expertos. En el SenseCube, nosotros tenemos a muchos mentores que sí son expertos y que conocen a profundidad los diferentes temas con los cuales ellos van a ayudar a los emprendedores sociales, ¿no? Por ejemplo, está Laura y Antoine, que están en la parte de inversión de impacto. Después tenemos a muchos otros mentores que están en la parte de comunicación, de finanzas, etcétera. Entonces, nosotros, bueno, creo que una de las ventajas del programa del SenseCube, de tener a varios socios fundadores, es que cada uno de ellos puede aportar a personas increíbles que pueden ayudarle a estos emprendedores que están en el programa de aceleración del SenseCube. Ok, esto es como hablando del SenseCube. Hablando de la comunidad de Make Sense en general, cuando nosotros tenemos los talleres creativos que son abiertos, y hacemos la invitación abierta para que las personas que quieran puedan venir y participar en los talleres. Y obviamente que muchas veces, dependiendo del tema, vienen personas que están involucrados de alguna forma u otra con el reto a resolver. Sin embargo, nosotros no excluimos a los participantes y les decimos, solamente si son como expertos en esta área pueden participar. ¿Por qué? Porque una de las ventajas o de las fortalezas que tienen estos talleres creativos que se llaman hold-ups es que tienes a personas de diferentes perfiles, con diferentes talentos, habilidades. Entonces, enriquece mucho la generación de las posibles soluciones, justo tener este mix de personas. Y también como cambiar un poco esta mentalidad que nosotros tenemos, bueno, al menos de que seas como súper experto en el tema que del reto a resolver, puedes participar, pero no, o sea, como tú, por ejemplo, como sociólogo y psicólogo, puedes aportar muchísimo en talleres que a primera vista no tengan nada que ver. ¿Por qué? Porque puedes ver este reto desde diferentes ángulos. Entonces, esto también permite que, bueno, nuestros talleres, uno, sean inclusivos, tengas rebotar estas ideas y realmente ver cómo a través de estas metodologías podemos sacar como un poco lo mejor de que todos tenemos. Y muchas veces, bueno, en los talleres que nosotros tenemos, no, si las personas tienen la pregunta de que, bueno, yo tengo una idea, ellos me pueden ayudar a mí económicamente, porque, no sé, por alguna razón u otra, cuando piensan en apoyo a emprendedores, es lo primero que les salta a la cabeza. Pero, sin embargo, creo que nosotros estamos visibilizando cómo también las personas que conocen las soluciones que se generan a través de estos talleres también es muy creativo, muy, muy valioso. Entonces también ver de qué forma como esta inteligencia colectiva tiene tanto valor que muchas veces puede ser en algunos casos más importante que el dinero, porque si el dinero te puede resolver algunas problemáticas, pero hay muchas otras que el dinero no te lo va a resolver si no tienes como súper claro qué es lo que quieres hacer. Bien, pues ha llegado el momento de hacer una pausa. Les recuerdo que pueden estar en contacto a través de nuestras redes sociales, Panóptico Social, nos encuentran en Twitter y en Facebook, o bien sigan a la estación en Twitter, en Radio Raíces Cederec, y denle like a la página de Facebook en radioraicesdf.net. Vamos a escuchar un corte musical y enseguida regresamos a Panóptico Social Radio. Y fue sin querer, queriendo, como todo suele empezar. La ruleta cantó 7 veces en rojo, allá estabas tú. Un anhelo escondido, la fruta prohibida, el más bello pecado. Un beso llamó a los demás y después bailaron por toda nuestra piel suspiros y estrellas. Eras mil y una noche. Por acariciar junto a ti la gloria. Cuántas noches con pena pagué. Por querer volar a tu lado un poquito más. Cuántas noches sin poder soñar. Cuántas más han de llegar. Antes de que me salve el olvido, cuántas más han de llegar. Antes de que me salve el olvido. Antes de que me salve el olvido. Antes de que me salve el olvido. Que por no querer romper nada nos rompimos en noches de magia y adioses cada amanecer. Una vida en espera, un sol que no llega, qué difícil marcharse. Un beso llamó a los demás y después bailaron por toda nuestra piel suspiros y estrellas, las mil y una noches. Por acariciar junto a ti la gloria. Cuántas noches con pena pagué. Por querer volar a tu lado un poquito más. Cuántas noches sin poder soñar. Cuántas más han de llegar. Antes de que me salve el olvido. Cuántas más han de llegar. Antes de que me salve el olvido. Antes de que me salve el olvido. Bien, estamos de regreso en Panóptico Social. Esto que escuchamos fue una canción que se llama Antes que me salve el olvido, de una super banda que se llama Doctor Deseo. Estuve en su disco de 2010 que se llamaba Deseo, Cartografía Imposible, que por cierto, haciendo un brevario cultural, están ya grabando un nuevo disco. Doctor Deseo es una banda que ya casi cumple 30 años y, como saben, lo han escuchado en algunos otros espacios en los que hemos compartido. Es mi banda favorita de rock en español. Y bueno, hace un momento estábamos platicando acerca de los temas que a lo mejor ustedes no apoyaban o que a lo mejor ustedes no le entraban. En ese sentido ya nos dieron una pequeña respuesta, pero creo que la dejamos a medias. No sé si podemos concluir esta respuesta, Angie. Bueno, solamente entramos a temas que tengan impacto social y ambiental positivo, de hecho. Entonces no trabajamos con empresas que no tengan un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente. Pero de manera general, otra de las de nuestros principios de trabajo, y que es uno de los principios fundadores de la innovación social y del emprendimiento social, es una manera de trabajar colaborativa y que implica a diferentes actores. Entonces, si se nos plantea una problemática en la que no somos expertos, era el caso cuando se nos acercaron, surgió la oportunidad de trabajar en temas de agua, justamente lo que buscamos es hacer que organizaciones privadas, públicas, donde sí efectivamente hay expertos, puedan trabajar con nosotros con este mismo objetivo de acelerar proyectos de impacto social. Es por eso que nuestro programa de aceleración SenseCube en temas de agua urbana es cofundado por Make Sense, Veolia, el Servicio de Agua de la Ciudad de México, el Laboratorio para la Ciudad, Ashoka y Co. Sabemos que solas no podemos con este tema y no tenemos la expertise para hablar de agua, entonces traemos a la mesa a los actores que efectivamente sí tienen un mejor conocimiento. Buscamos a expertos, trabajamos con expertos de la UAM en temas de agua y de derechos humanos. Trabajamos con todas las organizaciones que estén implicadas en esto para justamente compartir experiencias, compartir conocimiento, evitar errores y ayudar de manera muy profunda a emprendedores sociales que trabajan en este ámbito. Entonces, más tarde, si todo va bien, a principios del próximo año vamos a estar trabajando en temas también de desechos, de eficiencia energética y de movilidad. Y de la misma manera vamos a buscar a aliados que quieran unirse a nuestra iniciativa de impacto social en estos temas. Oye, Lorena, ¿cómo seleccionan los temas, no? Si bien es cierto, ahorita nos están hablando del tema del agua, nos están hablando de que ya el siguiente año tienen otro proyecto. ¿Cómo es ese proceso en el cual ustedes internamente empiezan a seleccionar los temas, empiezan a ver cuáles pueden tener impacto, cuáles no, o cómo es ese mecanismo de selección? Ok, bueno, ahorita la aceleradora, que ahorita te voy a contar más adelante la convocatoria, pero sí nos estamos enfocando específicamente en temas de agua, uno por la importancia y urgencia que tiene este tema aquí en la ciudad, y dos, también como por los socios fundadores que quisieron involucrarse en el SenseCube, ¿no? Entonces, creo que esas son como dos cosas importantes, que el tema es importante y aparte tuvimos a los actores necesarios para poder apoyar a estos emprendedores en este tema en particular. Por otro lado, por la parte de comunidad de Make Sense Abierta, donde nosotros tenemos estos talleres, es muy abierto. O sea, tú conoces, viene Esteban a tu programa alguien, a un emprendedor social que trabaja en temas de derechos humanos. Le puedes decir de Make Sense y nosotros lo tenemos abierto. Entonces tenemos emprendedores sociales de cualquier tipo. O sea, mientras sean emprendedores sociales y ellos dicen, tengo este reto y quiero que organicemos un taller para tener soluciones, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces ahí como los requisitos es, bueno, muy sencillo, que ellos tengan el reto en la página web de Make Sense y que sean un emprendedor social que ya esté trabajando en su proyecto, que no sea una idea, pero que realmente esté trabajando en él. ¿Por qué? Porque si no podemos movilizar a personas, tener este taller y para proyectos que igual y se realicen igual y no. Entonces también ahí se perdería un poco el tiempo de las personas que participen. Y por otro lado, estamos empezando con una nueva forma que nació, de hecho, en Alemania con unos gangsters, que ellos están dándose cuenta que una forma de involucrar a personas en estos temas es muy importante, como enfocarnos en el tema, en un tema en específico, en una problemática social en lugar de emprendimiento social. ¿Por qué? Porque Willy, muchas personas no conocen sobre este tema y no sepan cómo involucrarse. Sin embargo, si nosotros ponemos un tema sobre la mesa, es más fácil involucrar a personas. Entonces, en este mes, por ejemplo, estamos impulsando temas de educación que utilicen tecnologías para la educación. O sea, la semana pasada tuvimos, por ejemplo, un taller de science fiction, que justo esos talleres son para personas que quieran proponer alguna solución a estos temas. Vienen, conectan con otras personas, llegan a un prototipo muy básico, y después, justo después del science fiction, estos programas participaron en el Startup Weekend, que prácticamente también son eventos de 3 días donde ellos trabajan, son 52 horas en las que ellos trabajan en concretar estas ideas que tienen. Entonces, en el science fiction se juntan, se generan las ideas, y ya en este Startup Weekend se pueden ya desarrollar. Y bueno, entonces es un poco de los dos, ¿no? En una parte le damos la bienvenida a todos los emprendedores sociales sin importar el tema, y por otro, que ahora estamos tratando de enfocarnos en alguna problemática, ¿no? Por mes. Angie, y por ejemplo, ¿cada cuándo ustedes están sacando retos? ¿Cada cuándo organizan este tipo de eventos que nos hacía referencia Lorena? Cada que es necesario. Si un emprendedor social se nos acerca y nos dice, tengo tal reto, le organizamos un taller. Si es que se nos acerca un voluntario y nos dice, quiero organizar un taller, organizamos un taller. Después hay cosas que se hacen más sistemáticamente, por ejemplo, la apertura de las convocatorias de Sense Cube se hace cada 6 meses. Ahora estamos abriendo la segunda. Tratamos de tener una comunidad muy activa, pero no es nada fijo y nada calendarizado y súper estructurado. Es todo muy orgánico y en función a las ganas y a las necesidades de la comunidad. No, pues eso es buenísimo, porque muchas veces en algunas otras organizaciones que también están haciendo un trabajo parecido o que hacen otro tipo de trabajo para apoyar a los emprendedores, casi siempre hay que esperar una convocatoria, y es muy satisfactorio conocer a su organización, que tiene siempre las puertas abiertas para todas las personas que quieren estar o que están ya trabajando sobre algún tema en específico. Vamos a hacer el último corte musical, vamos a hacer la última pausa en esta emisión de Panóptico Social, y enseguida regresamos. Les recuerdo que nuestro contacto es @panópticosocial, o bien en Facebook nos encuentran como Panóptico Social, y aquí en la estación, pues el Twitter es RaicesCederec y el fanpage es RadioRaicesDF.net. Enseguida regresamos a Panóptico Social Radio. Toda la espesa niebla se disipará, todas las volverán con claridad. Solo quedan nuestros cuerpos y un embriagante dulzor. No queda ya ningún rastro de lo que fue nuestro amor. Quedaron dos cuerpos. Bien, estamos de regreso en Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban y el día de hoy nos acompaña Angie y Lorena. Ellas vienen de MXE, nos están platicando de cómo son todos los procesos por los cuales abren convocatorias y por los cuales se pueden acercar para tener alguna idea de o alguna asesoría incluso de emprendedurismo. Esto que escuchamos fue una canción de una banda que se llama Octavia, ¿no? Para sentirnos como en casa, se llama la canción Superluz. Es un disco que se editó en 2014. Y bueno, pues llegamos al último bloque, chicas. Quisiera que me platicaran un poco de cómo es la convocatoria, Angie. Cómo ustedes están haciendo todo este proceso de selección. Y pues también que nos invites a la página donde podemos encontrar dicha convocatoria. Sí. Entonces, estamos con la convocatoria abierta hasta el 8 de noviembre. Quienes pueden postular son todos los emprendedores que tengan un proyecto que resuelva problemas de agua. Cuando decimos problemas de agua, suena como un desafío gigante. Entonces, lo que hemos hecho para hacerlo más claro ha sido dividir este problema en 7 desafíos. El primero es cómo mejorar la calidad del agua. El segundo es cómo facilitar el ahorro y el reuso del agua. Luego, cómo concientizar a los ciudadanos sobre el valor y el cuidado del agua. El cuarto desafío es cómo dar acceso y servicio de agua a todos, sobre todo en áreas periurbanas. Luego, cómo facilitar e incentivar el pago del agua, porque es una problemática bastante importante en México cuando pensamos que todo lo que no se paga de facturas de agua es dinero que no se puede invertir en mejorar la infraestructura. Luego, ¿cómo hacemos para disminuir las fugas y facilitar el proceso de reparación? Y finalmente, ¿cómo evitar los daños humanos y materiales por inundaciones? Como decía hace un momento, si es que queremos encontrar soluciones adecuadas, tenemos que entender bien el problema. Es por eso es que hemos hecho todo este trabajo de redefinir la problemática de agua en problemáticas más precisas. Como decíamos, ya es la segunda convocatoria, entonces tenemos a 5 emprendedores que ya estamos acompañando y sus soluciones son, por ejemplo, esta conciencia hídrica, que lo que hace es instalar sensores en los sistemas de agua para que tú mismo puedas tener mejor control sobre el uso y maneras de ahorrar agua. Esto es particularmente pertinente, por ejemplo, en el sector hotelero, donde tienes cualquier cantidad de uso de agua. Después tenemos Gotas de Esperanza, que es una empresa social que ha desarrollado un sistema para condensar agua, condensar aire y transformarlo en agua, pero lo hacen con un sistema que esta es una tecnología que existe desde hace mucho tiempo, pero lo innovador en su sistema es que permiten instalar máquinas que son más pequeñas, entonces que son más accesibles a más personas. Luego está Resiliente, que es una plataforma para reducir los riesgos de inundaciones en el DF. Tubepol, que tiene un sistema muy innovador para reparar fugas en tuberías subterráneas sin tener que abrir o excavar. Entonces va muchísimo más rápido, es mucho más barato. Y el último es Recarga de Acuíferos, que instala sistemas para que todo el agua de lluvia que cae en el DF sea recuperado, tratado y redireccionado hacia los acuíferos, que como todos sabemos, los acuíferos que están debajo de la Ciudad de México se están vaciando por completo. Entonces ellos tienen un sistema bastante innovador para volver a llevar el agua de lluvia hacia el acuífero. La convocatoria, como dije, está abierta hasta el 8 de noviembre. Pueden postular entrando a la página sensecube.cc/México. Entonces, SenseCube se escribe SenseCube.cc/México. Sí, y también, como decía Angie, si ustedes no, o sea, tienen la idea de querer hacer un proyecto social en temas de agua en la Ciudad de México, pero les hacen falta concretar algunas cosas, el 28 de octubre, que es el próximo miércoles, los invitamos a un taller que va a ser a las 6:30 en las oficinas de Terminal 1 y está en Tehuantepec, 170, Colonia Roma Sur, en la delegación Cuauhtémoc. También, si quieren escuchar un poquito más acerca del SenseCube, vamos a tener un evento que se llama Make Sense Room, y justo este evento vamos a tener música en vivo, vamos a tener charlas sobre emprendedores sociales que están en este tema, y vamos a poder también como ayudarlos más en esta parte de la convocatoria. Esto es como específicamente del SenseCube, que es la aceleradora de empresas sociales de Make Sense. Y ya si ustedes igual y dicen, bueno, está interesante lo de la convocatoria, puedo compartirlo con personas que sepan, pero si ustedes no tienen algún proyecto pero quieren venir a estos talleres creativos para ayudar a emprendedores sociales, para conocer más sobre estos temas, siempre tenemos talleres. Entonces vayan ustedes en Facebook y escriban México Make Sense, se escribe como Make con K, M-A-K-E Sense, S-E-N-S-E Hotspot, que es H-O-T-S-P-O-T. Entonces México Make Sense Hotspot. Entonces, aquí en este grupo de Facebook tenemos todos los eventos que tenemos. Vamos a tener, de hecho, uno también el 3 de noviembre en la UNAM sobre Puma Agua, otro proyecto enfocado en temas de agua. Esta semana tenemos uno sobre temas de derechos humanos, de cultura de H. Entonces, los invitamos a que vengan, que participen y que puedan involucrarse en nuestros talleres. O si quieren, vengan y apliquen a la convocatoria del SenseCube. Entonces sí, faltan casi 2 semanas para que se cierre, tienen que aprovechar justo ahora. Y si tienen cualquier duda relacionada con la comunidad de Make Sense, pueden escribirme a mí directamente. Mi correo electrónico es lorena@makesense.org. Y si quieren tener más información en específico acerca de la convocatoria y la aplicación, pueden acompañarle a escribirle a Fernanda. Es fernanda@sensecube, sensecube.cc. fernanda@sensecube.cc. Entonces, pues ya les compartí el Facebook, México Make Sense Hotspot, nuestros correos electrónicos y la dirección del próximo taller. Entonces esperemos que muchas personas se puedan sumar más a esta comunidad de agentes de cambio, de que usen sus super talentos y habilidades para ayudar a estos emprendedores sociales. Y por otra parte, si ya son emprendedores sociales y ocupan este impulso, este programa personalizado por 6 meses para ya definir súper bien su prototipo y conectar con más de 40 mentores increíbles, pues entonces apliquen al SenseCube. Bien, pues desafortunadamente hemos llegado al final de este programa. Antes de despedirnos, quiero agradecerles encarecidamente el favor de su asistencia. Sabemos que tienen unas agendas ocupadas, sabemos que ya está en puerta pues su evento, y el hecho de que se hayan dado un espacio, de verdad, para nosotros es motivo de una inmensa alegría, porque precisamente lo que busca también Panóptico Social es estar generando algunas redes, sobre todo ciudadanas, o sobre todo redes de apoyo, con la finalidad pues de ir nutriendo los proyectos que ustedes tienen, pero a su vez también nutrir nuestro proyecto. Muchas gracias, Angie, Lorena, fue un gusto tenerlas por acá. Muchas gracias a ti por la invitación, un gusto estar acá. Muchas gracias por tu invitación, disfrutamos mucho tu compañía, estar aquí en el espacio, y bueno, también compartir lo que es Make Sense para justo lo que decías, ¿no? Que más ciudadanos puedan involucrarse activamente en las soluciones de estas problemáticas que son importantes para ellos. Y pues de una vez comprometerlas para que nos traigan a los ganadores, para que nos traigan todas estas experiencias. Claro que ahí sí. Ahí ustedes sí. Nos dicen, claro. Tal vez por diciembre, ¿no? Sí, sería sí. Bueno volverlas a tener para que también la gente conozca más este proyecto que ustedes traen. Sí. Bien, pues les recuerdo que pueden visitar nuestra página que se llama panopticosocial.com, en donde van a poder encontrar no solamente este programa, sino todos los demás. De igual forma, les recuerdo que los sábados, me parece, los sábados y domingos hay retransmisiones de los programas que están pasando a lo largo de la semana. A nosotros nos toca el domingo a las 11 de la mañana, es la retransmisión del episodio de los viernes, pero bueno, si se lo perdieron el viernes y el domingo, está nuestro episodio en nuestro canal de iTunes. Ahí también pueden encontrar no solamente este programa, sino todos los de la serie. Quiero agradecer a Jacobo, ya sabe que estuvieron en los controles. Mi nombre es Sergio Esteban, a nombre de todo el equipo de colaboradores que hacemos posible Panóptico Social. Nos despedimos y esperamos nos escuchen la siguiente semana. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social. En Radio Raíces de F.net.